Los martes de 21 a 23 en Vox tenemos un ritual. Música, deportes, noticias, sorteos y mucha onda. Ritual de martes. Andrés, Erika y Gastón te esperan los martes de 21 a 23 horas por Vox FM. Hablando de sorpresa, lo que me estás diciendo, bueno, a ver, lo que dijo Marcelo recién a mí me sorprendió. Nunca pensé que esta figura podía ser así. Y bueno, y lo del rollo que dijiste recién no me sorprende. Esa parte no me sorprende. Pero bueno, habíamos dicho cosas que nos sorprenden, ¿no? ¿Qué cosas te van sorprendiendo en la vida o el día a día, no? Así es. Bueno, Erika, ¿qué te ha sorprendido a vos? Habías dicho que veníamos charlando recién cosas que, a mí me sorprendió, dijo Erika. Habla, querido. Ahora habla. Primero, estar embarazada. Segundo, que sean mellizos. Yo uno no va nunca preparado a una ecografía para ver dos hijos. Que sean dos, ¿no? Para que sean dos. Yo dije, bueno, el bebé. No me desmayé, no sé cómo. Le pregunté muchas veces al que me hace la ecografía, al ecógrafo, si estaba viendo bien, si estaba seguro que eran dos, si se veían dos en ese momento, dos bolsitas. Me dice, sí, acá tenés el bebé uno y el bebé dos. Mira vos. Le digo, no, pero ¿estás seguro? Seguro, sí. Y bueno. Era el que bebe tercero, estaba tomando para digerir el trago. Claro, para bajar, ¿no? Para bajarte. Claro. Bueno, esas son sorpresas que te da la vida, ¿no? Bueno, recién me estábamos viendo el noticiero. ¿Y viste el meteorito? ¿Eso cuándo pasó lo del meteorito? Anoche. Anoche, ¿no? Anoche, sí. ¿Puedes creer? Yo todas las noches estoy afuera, ¿viste? Salgo a tomar aire antes de dormir, tomar un poquito de fresco. Y justo cuando entro pasa el fuego, esa bola prendiéndose fuego. A mí, ustedes se reían cuando yo leo las notas de los meteoritos, ¿no? Pero se viene, ¿eh? Se viene. En cualquier momento cae en medio de Vox. En medio de la radio, ¿eh? Guarda. Mientras que no sea un martes. Que caiga otro día, un miércoles, que ¿no? Que no haga, no deje hacer radio el martes, sí. Claro. Bueno, lo que... A ver, hoy había escuchado en la radio, en los distintos noticieros, sobre el tema de Rafa Nadal, ¿no? Que había dado una nota y le habían dicho por qué los hombres... En cierto deporte, bueno, en el caso del tenis, ganan más los hombres que las mujeres. Y él tiró una contrapuesta y dijo, bueno, está bien, pero es como que le digan que a las mujeres ganan más modelando que los hombres modelo. Entonces, en los diarios, que a ver, ¿qué decían los diarios? Como que Rafa Nadal, los diarios hicieron lo que hacen siempre. Cortan acá y lanzan la bomba. Sacan de contexto las respuestas. Entonces decía yo decía, a ver cómo es la noticia. Bueno, hasta que la encontré. Y no, el chavo no dice nada raro. Todos hicieron como que hizo tipo discriminación, qué sé yo. Y el tipo dijo, no, mirá, no sé por qué ganamos tan más los hombres, pero también las mujeres en el modelaje ganan más que los hombres. Y hoy, por hoy, es como que le queremos encontrar o buscar el pelo al huevo donde no hay, donde no existe. Entonces, dejémonos de joder un poco con eso, porque la verdad es un poco cansador. Incluso en la entrevista a él hay un momento donde dice, y tomen en cuenta lo que digo y pongan todo lo que digo. Exactamente. Porque después ustedes buscan la noticia tendenciosa y me dejan mal parado a mí. Y es lo que decía. No le dieron ni cinco de bolilla. Lo raro, lo que dijo Nadal, viste, como una noticia sorprendente. Y la verdad que el tipo... Pero es verdad, ¿no? Como que uno está acostumbrado, nos acostumbramos, o el periodismo te acostumbra a sacar las noticias de contexto y después decís, la pucha, che, mirá lo que dijo el chabón. Y resulta que nada que ver. Bueno, hoy estamos acostumbrados a eso, ¿no? Por eso después hay que ver en los distintos portales y leer las noticias enteras y ver y sacar uno sus propias conclusiones. Bueno, esa es otra noticia que te da sorpresa la vida. Y luego, ¿qué pasó con luego? ¿Qué pasó? El partidazo de hoy. ¿Qué pasó? El partidazo de hoy, de la sorpresa que el Barça ha perdido 4-0. Me parece que estamos... ¿Sorpresa? ¿Sabes qué me...? A ver, sí, mi parecer, yo lo que entiendo de fútbol, igual lo consulté con alguien que sabe más que yo, me dijo, no, juega bien el Liverpool. Los pasó por encima... y bueno, pero el anterior partido ganó el Barça. Y dice, bueno, pero escúchame, llegaron dos veces al arco y metieron tres goles el Barça, y el Liverpool erraron un montón, dos veces en el palo, o sea, que no tuvieron suerte. Y sí. Entonces, bueno, es como un partido, ¿viste? Yo me acuerdo cuando Boca y River jugaban antes, te estoy hablando de mucho antes, donde los partidos se daban así, 3-3, 4-3, 4-2, ¿viste? Que daban vuelta tanto Boca como River, daban vuelta al resultado. Porque todos salían a buscar a ganar, ¿no? Y que me parece que en este caso de Liverpool salió a romperla. Salió a ganar. Y eso que no estaban todas las figuras. Exactamente. Bueno, decía en el periódico... Bueno, igual después vamos a extenderlo en la parte deportiva, así que vamos a dejarlo ahí. Bueno, esa es otra sorpresa de que te da la vida. Y una sorpresa personal, Gastón, ¿tenés algo así, algo que te haya pasado vos? Y decís, ah, la pucha, ¿qué tenés ahí? No tanto así, pero... No tan así. ¿Alguna sorpresa, algo que me haya sorprendido? Creo que una sorpresa que tuve fue cuando, en una época, uh-huh, estaba en los Scouts. Ah, mira qué bien. ¿Vos eras niño Scout? Uno con los Scouts... Él era chiquilil. Una vez Scout, siempre Scout. Claro. Habíamos ido acá cerca, si no me equivoco, a un club a hacer un bingo. Ajá. Y ya era. Fuimos con los Scouts a dar una mano. ¿Viste la típica? Que vengan los Scouts a cantar los números. Ah, mira. Y estábamos con los números ahí. Antes estilaba eso, claro, me acuerdo. Sí, antes se estilaba eso, ¿verdad? Sí. Es verdad. Y íbamos y éramos. ¡Porque es verdad! Y era un grupito que íbamos, dábamos una mano, ayudábamos a la gente del lugar y también hacíamos la parte de los números. Y los repartíamos un rato cada uno. Y me toca entrar a cantar a mí los números. Y 9. Tiro una frase que siempre quedó, nos acordamos siempre con los chicos, es 10, 1, 10. En vez de 1, 0, 1, 10. Y quedó eso para la historia. Y entonces ponele el 25. Y el chico estaba a lo nuestro y dice, ¡bingo! Canta bingo. Y dice, ¡y es tu cartón! Me dice. Y estábamos todos... Claro, viste, a veces uno compra también para colaborar. Claro, para colaborar. Nos iríamos llevando el premio mayor nosotros. Usted, o sea, vos. Yo, básicamente. Mira. Sí, sí, sí. Bueno, pero suele pasar en los bingos, ¿no? Como que, bueno, es verdad. Bueno, los sorteos. ¿Qué diga? Se ríe. Se cuente. Él es niño escabo. Ah, bien. Niño Scout, está bien. La gente no entiende nada. Niño es mi apellido, entonces claro, ahí viene. Mirás así, sí, también raro. Dijo Damián, ¿qué? Ay, bueno, ¿qué? Tiene que decir. Bueno, pero sí, suele pasar en distintas fiestas, en distintos lugares, cuando hay, bueno, sociedad de fomento, por ejemplo, ¿no? Que uno va a colaborar ya sea con un bingo, con claro, sorteos, y pertenece a la parte administrativa o es parte integrante de la sociedad de fomento. Y dice, bueno, vamos a sacar el parlante con micrófono y luces, qué sé yo. ¿Quién ganó? Yo, Marcela, la presidenta de la sociedad de fomento. ¿Entendés? Suele pasar. Hay tongo. Dice. Claro, bueno, uno, bueno, ahí está lo mal pensado que tiene. No sé si el argentino, claro, no el ser humano, el argentino en sí. Una que... ¿Un auto? ¿Una historia o así? No me acuerdo. Que también se acuerda algo de que yo no me acuerdo. eso es malo, ¿eh? Ay, bueno, hay cosas que uno quiere olvidar también, Damián. No me lo hagas acordar. Bueno, pero en el boliche... A ver, yo cuando iba a bailar, y era muy purrete, a Disco Reflex, iba a bailar, había chicas muy lindas, que no eran tan chicas. ¿Ah? Esa es la sorpresa que daba antes, porque antes no se veía mucho. ¿viste? Lo que se ve hoy en el día, hoy en día, ¿no? En la calle. Pero antes, era varón. Es verdad. Es verdad, sí. ¿Verdad? Claro, en el boliche, ¿viste? Claro, en la oscuridad, ¿viste? Se vestían de chica. ¿Viste? Todos los gatos son pardos, dicen, pero nota. Venían con sorpresa. Bueno, es, ahí está, claro, tal cual, estrellita. Pero bueno, garrote. Esa era parte que te sorprendía, ¿no? En el boliche, así que por ahí la sacabas a bailar, no es que sea nada raro, pero claro, la sacabas a bailar, qué sé yo, y cuando te agarraba la mano y dice, papá, ¿qué hace, cacho? Bueno, el amigo. Ahora es el amigo. El amigo de mi novio. En Bariloche se fueron a bailar uno de los boliches que vas con todos los chicos, viste, de excursión. Lo que pasa en Bariloche queda en Bariloche. Y el chabón sacó a bailar y terminó la noche, coronó la noche con una chica que no era chica, era chico. Y él no se dio cuenta de tan chupado que estaba. Claro. El otro también chupó. Claro. Y piensan que es mentira. O sea, él no les cree a los amigos. Ah, porque él no se acuerda. Si no me acuerdo, no pasó, dijo, claro, ¿no? Si no me acuerdo, no pasó. Así que, pero bueno. Ay. Y haciendo un poco de eco de lo que pasó el domingo por la noche, sí. Sorpresa fue la que se llevó a Starbucks. ¿Por qué? Por la campaña gratuita que le hizo Game of Thrones. ¡Ay, sí, lo vi! No, me muero. ¿Qué? O sea, Game of Thrones es historia épica. Yo tampoco. ¿Qué? ¿Salió la publicidad de Starbucks? No. El vikingo tenía. El tema fue así. ¿Tenía un vaso de Starbucks? No. La actriz, la de las protagonistas. Sí. ¿Viste que están con un problema energético allá en Estados Unidos? Porque sí. Últimamente. Sí. Game of Thrones está bajando las luces todo el tiempo. No tiene luz para las escenas de pelea, claro, de combate. Los dragones le salen medio oscuros. Sí. Tiene varios problemas. Sí. Entre uno de esos, en una de las escenas principales, están como dentro de una casa. No sé bien lo que es. No miro la serie. Yo así que si alguien la ve y está escuchando, no me pegue. Es que no miro la serie. Por una cuestión de horarios. Claro. 3 de la mañana, un horario jodido. La cuestión es que está la actriz, la protagonista. Sí. Y en la mesa hay uno de esos típicos vasos de Starbucks. Me muero. Esos de la tapa blanca. Lo voy a buscar. Buscá la foto, se hizo. Lo voy a buscar. Se hizo furor. No solo nadie lo vio, sino que gastan fortuna en hacer los efectos de los dragones, los escenarios y todo. Se les escapa una taza de café arriba de una mesa. No te puedo creer. No te puedo creer. Starbucks, ni lerdo ni perezoso. Gracias. Sí. No te das idea la de posteos y comentarios que te ha hecho esa foto. La cantidad de retweet que hubo, claro, de posteos en Instagram y en todas las redes sociales, cómo estalló ese pequeño, digamos, error o no, porque se sabe que a veces en las series o en las películas hay publicidad pautada. Sí, que pautada, está exactamente. Escondida, entre comillas. ¿No? Claro. Se ve por un refilón una marca o se ve algo que llama la atención sobre esa marca. Sí. Y bueno, nada. Perdón. Pasa esto. Claro. Vos ponés en Instagram la vista que tenés para buscar personas y por hashtag. Sí. Vos ponés el hashtag Starbucks y en el icono de perfil del hashtag Starbucks está la foto. Sí. Hay un montón de memes, un montón de cosas. Mirá. Esto fue el domingo de la noche y ya por la madrugada se empezó a ver que la imagen estaba. Sí, no. Starbucks en un momento hace una publicación en donde le pregunta al personaje, sí, ¿por qué en vez de llevar un frappuccino no se llevó un té dragón? Que hay un té que es de. No, hay un té que tiene el nombre de un dragón, sí, allá, y nada, es ese meme como de ida y vuelta. Claro. No, todos los memes imaginados que se dieron por esta, entre comillas, no publicidad pautada. Empezaron a cambiar el vaso de café por otras cosas. No, sí, bueno, puede ser. Bueno, ahora queda en la disyuntiva o en el no sé si no fue a propósito. Exactamente. ¿Entendés? Se puede. Pero bueno, esas porque sorpresas errores, que te da la vida. Claro, errores de película, viste que hay un montón, de que tiene el cigarro en la derecha y después aparece de vuelta en la misma escena en la izquierda, o tenía la gorra para adelante y después para atrás. Pero justo ahora, es una serie que tiene, creo que es la última temporada, o está en eso. Sí. Si no me equivoco, son 6 capítulos esta temporada y se acaba esta temporada. Sí. Y justo ahora sale algo así tan. Sí, me parece que. O sea, la semana anterior había sido, o la otra, creo que fue lo del tema de la luz en la batalla. Sí, y ahora muy levantan, oscuro, dijiste. Yo lo escuché a usted hablando. Y que ahora levantan con esto. Claro, vete, te trae. Bueno, son sorpresas, como dijiste recién, sorpresas. O sea, que uno te conociendo da... el palo, sabe que esto no. Muchas veces no es algo casual. Pero bueno, dejémoslo a la posibilidad. Y sí, a que opine la gente, a ver si fue verdad, fue mentira, fue a propósito o no, porque realmente hay mucha gente atrás de todas las escenas, entonces como que, a ver, uno no se dio cuenta. Por eso, uno no se dio cuenta. Pero bueno, vamos a empezar con la música, vamos a empezar con Ritual de martes, hoy 7 de mayo. 7 de mayo. Fue el cumpleaños de Erika el domingo, después vamos a hablar un poquito de su gran fiesta que tuvo, así que bueno, Ritual arranca de esta manera. Retazos en general, todo tipo de géneros, tapicería, blanco, decoración, lo que necesites para dar riendas sueltas a tu creatividad. El Rey de la Tela, para vos, tu casa, familia y negocio. El Rey de la Tela. Calle 131 y Rotonda, Barrio Marítimo, Hudson. Avenida Hipólito Yrigoyen 2230, cruce Varela. Calle 148, número 1288, entre 12 y 13. Berazategui Centro. Si te digo que la carne argentina es la mejor del mundo, no es ninguna novedad. Pero si te digo que nosotros vendemos esa carne y al mejor precio, Carnicería La 86. Carnes de primera calidad, novillito y ternera, los mejores cortes y exportación. Carnicería La 86, los número uno en calidad y precio. Avenida Amoedo, 3861, Quilmes Oeste. Abierto todos los días. Carnicería La 86. Rubén Varela Demoliciones. Aberturas de estilo. Reciclado y restauraciones en aberturas. Taller de carpintería a medida. Hogares, salamandras. Rejas artísticas originales. Rubén Varela Demoliciones. 40 años nos avalan. Avenida Los Quilmes, 1560. Bernal Oeste. Teléfono 4259-0442. Móvil 1552-281606 o 1607. Mail varela demoliciones@hotmail.com. Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Aquí arranca tu ritual de martes en Vox por 102.9. Esta es tu onda. Muy buenas noches. He retornado a este programa. El martes pasado me tomé un día, una noche, ¿no? Me tomé todo. Me tomé una noche, así que no, pero otra vez volvemos al programa aquí todos los martes de 21 a 23 por Radio Vox. Buenas noches, Gastón. ¿Cómo vas, Andresito? Estamos volviendo otra vez. Estamos armando el equipo. Completa. Sí. Estamos los cinco, ¿eh? ¿Verdad, eh? Sí. Estamos los cinco. Me gusta la historia esta, me gusta. Bueno, ¿cómo andas, Gastón? ¿Todo bien? Bien, bien. Aquí andamos viendo un poco las sorpresas que te da la vida. Sí. Las sorpresas que uno ve en el fútbol, las sorpresas que ve en la vida, las sorpresas que ve en la tele. Yo cuando viajaba en colectivo me sorprendía que venía vacío el colectivo y no me paraba. Pero viene vacío y no te para. Ahí te sorprende. ¿Por qué no te paró? Me sorprendí que llegué rápido. Estoy tomando dos colectivos ahora. Pero llegué rápido, sentado y todo. Mira, ¿en el escalón del bondi? No. No. Sentado en normal. Lo único que no me sorprendió, como siempre, colectivo con aire que venía apagado. O sea, un horno adentro. Pero hacía frío afuera. Sí, pero adentro, ¿sabes lo que era? Pero yo venía del lado de adentro, no de afuera. Claro. Buenas noches, Erika, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, bien, todo. Ahora mejor, hoy durante el día estuve media descompuesta, pero estoy mucho mejor. Yo no sé si estoy mejor porque sé que mañana tengo un cumpleaños y tengo que estar bien para comer, bueno, todo. Escucha, yo te voy a aclarar una cosa. Hoy, Erika, me manda pan, me siento mal, tengo ganas de vomitar, no sé, me duele, me siento mal. Y ahora ya está pensando en el cumpleaños, claro, de mañana. Claro, yo dije, o sea, que ¿para qué me el mal estómago mal? Ya se le pasó. Claro, sí, sí. Así de fácil. Así de fácil. O sea, ya tenemos la cura para Erika. Cuando se siente mal, le damos cumpleaños. Un cumpleaños. De comer, un cumpleaños, sí, hace cura. Sí. ¿No? Hay unos sanguchitos, sí, acá en la mesa. ¿Querés ponerte mejor? Sí. Ayer me sentía mal. Hoy no. Pero sí, todo muy bien. Con un año más de vida. Ahora se va como por tres. Es verdad. Con un año más de vida. Encima, ayer iba caminando por la peatonal y le digo a mi novio: ay, amor, estoy sin aire, me siento mal, qué sé yo. Anda a la comería. Le digo, pero tengo hambre. Le digo, y me compré unas chipitas, ¿viste? Y me las comí. Y le dije, ay, ahora yo me siento bien. Y era hambre. Los nenes, los mellis le sacan energía. Claro, me sacan energía esta criatura. Como el coso de Iron Man que tiene en el pecho, ¿viste? Eso es psicológico. Me saca energía. Bueno, vamos a saludar a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, al señor Damián Espadea, que está a cargo de la dirección técnica, a Mari, gracias por el té, y a Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance. Déjame mandar un saludo a Gastón Sánchez, que nos escucha, a ver, nos escucha desde entre Andorra, comillas, ¿no? Desde Andorra, España. Desde Andorra. Claro, desde Andorra. Porque le grabamos el programa y se lo mandamos, pero claro, son 5 horas de diferencia, o sea, son las 9 ahora, ¿no? Son... ¿Allá qué hora serían? Las 2. 2 de la mañana, así que no creo que esté escuchando. Así que le vamos a, pero ahora vamos a mandar saludos. Está escuchando para adentro. Sí, con los ojos, ¿no? Mira para adentro, como decía uno. Y déjame mandarle feliz cumpleaños al señor Leandro Vera, que hoy es su cumpleaños, así que debe estar en algún lado comiendo, disfrutando con la familia. ¿Cuántos cumple? ¿21? Más o menos. Por ahí, ¿no? 20, 21. Así que bueno, feliz cumpleaños para Leandro. Muy bien, ya sabe, la gente puede comunicarse al 4200-6511 y al WhatsApp 1164007047. Nuestras 47. Te salió ruso. Son los internacionales. Igual pasó, yo lo dejé pasar, viste que no te dije nada. Pero vos que te sorprende. Nuestras redes sociales, @ritualdemartes en Instagram y en Facebook, facebook.com/ritualdemartes. Muy bien. Fue el cumpleaños de... facebook.com/ritualdemartes. Ah, pero mira vos. Fue el cumpleaños de Erika el domingo, ¿no, Erika? Sí, el domingo. Quiero agradecer a todos los que mandaron saluditos por el Facebook y por el Instagram y por el WhatsApp. No sé si contesté a todos, pero lo quiero agradecer acá ya que estoy y que... Bueno, a mí me enoja, pero me pasa enerra que no, él sí, parte, todo el día estuvo él. Mirá, te comentaron mi publicación. Mirá cuántos me gusta tiene mi publicación. Yo soy millennial. Claro, ¿qué crees que un haga? Influencer. Un influencer. Pero bueno, qué sé yo. Oye, ¿sabes qué escuché, Gastón? ¿Qué escuchaste? Hoy decía que el Facebook era para gente vieja. Que ahora los chicos usan Instagram, más Instagram que Facebook. Sí, ¿será así? A ver. Sí, dice Damián que es un millennial. El Facebook lo uso más como para ir recolectando memes. Capaz que encuentro mejores memes que en Instagram. Lo que pasa es que la evolución que han tenido las redes sociales también dependen mucho de una cuestión regional. Por ejemplo, una de las redes que está creciendo mucho en Estados Unidos es TikTok. TikTok. Que es la de los videitos... donde hacen música. Ajá. Y los chicos hacen, o los jóvenes hacen movimientos y al ritmo de la música. Crece mucho ahí. Hay otra red social, por ejemplo, que uno por ahí porque no es del palo, digamos, no sigue mucho, pero Twitch, que es donde se streamean las partidas de Lilo y Twitch. Lilo y Twitch, claro. Se streamean los videos de videojuegos. Sí. Un jugador X hace una transmisión en vivo de su juego y streamea el juego y lo comparte con la gente. Ah, mira. Eso se hace mucho. Abuela, también. Me vas a matar. Pues sí, eso es un meme ya, sí, son videos virales del pobre chico que. Creo que es argentino, no sé si. Sí, no, no. Bueno, entonces yo escuché esta noticia hoy y digo, entonces me tengo que modernizar. Dije yo, ¿viste? Porque yo no me considero. Tipo, ¿y cómo grande es tu Instagram? Andrés Rolón. @AndrésRolón12. Ahí está, me acordé. No, mira como no lo uso, no me acuerdo. ¿Por qué 12? Y por la 12 de Boca. Ya había. Claro, yo querido, me hice el 12 también. ¿Eh? Claro. No por las copas, sino por la barra. Muy bien. Me dijeron que tienen que sacar una etiqueta de esa copa. Sí, escúchame, si la ganamos nosotros, ¿qué le vamos a hacer? ¿Publicidad como Game of Thrones gratis? 68, no, querido. ¿68? Bueno, pero eso fue para mí que es casualidad. Justo pasó una etiqueta y se pegó ahí. Justo se pegó, se pegó ahí justito. Justo en el 2017. Pero bueno, San Lorenzo hace cancha al final, ¿eh? Bueno, eso después lo vamos a hablar. Deporte, sí. Pero me sorprendió. Yo cuando me dijeron que va a cerrar el Carrefour de Avenida La Plata, me asusté, pensé que era este. Y no, era el otro. Del otro Avenida de La Plata. El de Boedo. Claro. Bueno, hubo también un viral. ¿En serio? Hubo un viral de el CEO de Carrefour, sí, que le anunció a sus trabajadores, claro, que iba a cerrar, pero no porque quisieran, porque ellos quieren abrir tiendas, pero la orden judicial es, se tienen que ir. Claro, tal cual. O sea, lamentablemente Carrefour perdió el juicio y Boedo vuelve a tener su cancha, perdón, Boedo, San Lorenzo vuelve a tener su cancha donde la estuvo históricamente, ¿no? Porque la perdieron por un tema judicial, la ganan con un tema judicial. Se gana en escritorio, como sí, dicen. Yo, ¿no? Perdón, yo no sé si es verdad o es mentira. Todo puede ser. Vi un video del supermercado del Elefante, que estaban como haciendo una protesta porque los hacían hacer comida con productos vencidos o no sé, algo de eso. Mira, todo a veces, bueno, yo a veces veo el por en Facebook. No lo compartí por las dudas. Claro, que a veces la misma competencia o los mismos empleados desganados y malhumorados hacen esos videos en contra de la empresa ahí donde trabaja. Dentro del supermercado. Sí, sí, bueno, pero a veces relacionado, digo en general, ¿no? Pero a veces son los mismos empleados que, como están desconformes con la paga, los horarios, lo que sea, hacen cosas en contra de la empresa donde trabaja. Entonces, no es que es verdad que ponele adentro de la gaseosa había una rata, ¿me entendés? O sea, fue puesto a propósito. No, dice Gastón. Fue puesto a propósito. Que los chinos, nadie comprobó, ¿se comprobó que los chinos apagan la heladera de noche? Yo me quedé ¿Hay videos de eso? Yo me quedé hasta las 9, que es donde cerraba, y estaba prendido. ¿Ves? O sea, no hay videos de eso, no hay nadie que diga, no, sí, yo trabajo con los chinos y los chinos lo apagan. No sé, nadie, no hay video. Entonces, a veces hay todos esos videos que uno ve, claro, están hechos a propósito. Entonces, para hacerle mala fama contra quien se los hacen, ¿no? Pero no hay que creer en todo lo que se ve. ¿Y si es verdad una cagada? No sé si es una... popó, pero... Una macana. Ah, ¿sabes qué? Ahora ¿qué? Que dijiste eso... ¿Popó? Ese furcio. Hoy escucho radio, Gastón. No sé si a vos te pasa. A ver. Pero escucho la radio. Muchas malas palabras ahí en radio, loco. O sea, a ver, yo no soy de decir malas palabras. Muchas, ¿no? En realidad no soy, me molesta decir malas palabras. Pero yo en todas las radios que escucho, loco, hay alguien que putea, hay alguien que dice la de la madre, la de la hermana, y lo dicen sin problema, ¿eh? O sea, sin pelo en la lengua. Ya no hay confer que te venga y te multe. Claro, primero, entonces, ¿por qué hablan del INADI, loco? ¿Viste cuando dice INADI? ¿Viste que está el INADI y la discriminación? Así que... Lo que pasa es que por ahí son dos cosas distintas. Una cosa es por ahí insultar y otra cosa es hacer un acto de discriminación público en un medio, en este caso radial. Uh-huh. Como ya no hay tantas multas, o en tal caso las multas que hay dicen, ¿cuánto? Sí, está mal, listo. No pasa nada. No pasa nada porque lo arreglan de otra manera. Las multas las pasan de otra manera, las compensan con publicidad gratuita de... X, sí, tal cual. O gubernamental. Y no está mal ese supermercado igual. No, aquí no. Se fundió. Se fundió. Así que es... ¿Sí? Claro, sí, un supermercado X. Que no sabías vos, Gastón. ¿Vos también? Bueno, viste, siempre se aprende. ¿Viste que con ritual aprendes? Ritual te informa. Ahora el que está el Enacom... Qué sé yo, no sé. Hay cosas que... No, esa es la Anaconda. Ah, Anaconda era esa, perdón. Hay cosas que han cambiado para mejor, hay cosas que se han perdido. No recuerdo ahora qué radio... radio del... No, Radio del Plata no. Radio del Plata también cerró, pero... Había otra radio que esta semana, la semana pasada, uh-huh, entregó la frecuencia. Ah, directamente. Porque la estructura, no puede mantener la estructura de empleados, de Radio del Mundo, ahí está, Radio del Mundo. Y entregó la frecuencia. Una de las primeras radios del país, la primera, vez, ¿no? Y hicieron un concurso de acreedores e incluso... Sin la estructura, o sea, uh-huh, te estoy hablando de el transmisor, sí, el nombre y la banda. Y la banda, claro. Y ni así la pudieron mantener. O sea, ni siquiera hubo gente que dijo, bueno, está bien, quiero, compro la frecuencia. Nada. Nada. Bueno, y pone, está, si no recuerdo, no me equivoco, está en la frecuencia de Radio El Mundo, en AM, uh-huh, se escucha música. Música, claro. Señal de ajuste, ponele. No, en los transmisores no se pueden poner señal de ajuste o sonido, o digamos sin sonido. Claro. Viste que vos por ahí venís buscando y no se escucha nada, claro. Eso es un señal de como vacío. Claro, un vacío. No se puede hacer eso porque los transmisores, si están continuamente generando una misma señal, uh-huh, se gastan. Se gastan más de que si realmente trabajara haciendo la modulación de la frecuencia. Claro. Uh-huh. De la, en este caso, haciendo una amplitud modulada. Bien, cerebrito, Ponele cerebrito. Y por eso es que se hace eso, se pone música. Mirá. Bien. Por eso es que se hace de esa manera y no es que, digamos, se deja vacío el aire. Claro. Sino que el transmisor se daña. Sí. Y como la frecuencia pertenece, al, digamos, entre comillas, al Estado, o la licita a un ente gubernamental, no puede quedar sin nada. Claro, mira. O sea, qué lástima que una radio tan prestigiosa, una de las primeras, y que me parece que ha salido mucha gente importante de esa radio, no, hoy no esté más. Y pasa, ¿no?, mucho también con lugares o teatros o centros donde ahora por ahí son, no sé, un edificio de departamento, poner, no sé, por decirlo. Bueno, yo me acuerdo que acá, donde está Walmart, estaba en la famosa empresa Johnson y Johnson. Claro. En Walmart, no, en Macro. Estaba más del lado de Macro. En Walmart. Con ese arco que decía Johnson, con letras, sí, viste, así, de acero inoxidable, no sé qué. Una hermosa fábrica, y de pronto, del día a la noche, empezaron a tirar todo y levantaron otra cosa, ¿no? En Carrefour sí había una fábrica también. Bueno, pero en Carrefour hubo otro tema en el medio también. No recuerdo. No, bueno, sí, por ahí no importa los temas que hay en el medio, pero sí importa lo que decimos recién, o sea, como estructuras que marcan la infancia, mi infancia, porque yo viajaba todos los días por Calchaquí. Mazú. La papelera Mazú. ¿Y la...? ¿Es la Pampero? Ah, Pampero sí está. Sí. Claro, está intacta, no sé qué hay adentro. Nada. Lo tienen como depósito. Como depósito. Y lo mismo, pero hizo... está intacta, es verdad. La Pampero y bueno. Igual Mazú. La Mazú a veces anda, no anda. No, ¿no? Lo usa para otra. No es más papelera, Mazú, lo usa, o sea, no me parece, papelera, para reciclar, claro, cosas. Hace un par de meses, el año pasado, entraban los camiones municipales con la basura y quemaban la basura ahí. Sí, no sería raro. ¿Me acordás? No, que se prendía fuego todo ahí en el barrio. No, ¿sabes qué hacían? Se venía todo el fuego. Esa máquina que tritura las ramas y hacen tipo acerrino, ramas muy chiquititas, claro, la acumulaba en un costado. Y siempre decían que el sol la prendía, pero se prendía de noche. ¿Qué casualidad? O sea, el sol no hay, no está de noche. Se prendió con un bidón de nafta. Exacto. Bueno, no, es que, ¿sabes qué? Un pucho medio prendido, si es acerrín. Sí. Es madera. En realidad, sí, bueno, sí. Bueno, sí, ponele. Ponele que haya humedad, lo que sea, bueno, pero bueno. Viste, pero ponele que... Y entonces, noche por medio, pum, se prendía. Venían los bomberos, lo apagaban, pero en cada incendio iban quemando lo que ellos iban acumulando. Claro, hasta que el barrio se movilizó y no entraron más los camiones de basura a prender fuego a la noche ahí la basura. Claro, barrios de pie. No, ahora lo tiraron en otro lado, sí. Exacto, sí. A ver, porque en algún lado tienen que estar. Sí, de algún lado tienen que limpiar la basura, así que, pero bueno. Bueno, nada. 40 minutos ya, Gastón. Sí. Vamos a poner más música, porque si no, no nos deja entrar más. Dale. ¿Vamos a llevar un poquito de música? Vamos. Nuestra piel, deja ver.

Cine Center Group, Florida, Avenida 844, número 455. Cine Center Group, musculación, body power, funcional, zumba, aeróbica, bachata, aerobox, crossfit y mucho más. Vení a visitarnos en Avenida 844, número 455 en la Florida, o llamanos al 1550-060545. Bueno, seguimos entonces aquí en Ritual de Martes hasta las 11 de la noche. Te vamos a hacer muy, pero muy buena compañía. Faltando 10 minutos para las 22 horas. Ya tengo hambre. Les comunico que tengo hambre. Yo y estoy igual. Aparte, no sé qué vamos a comer en casa. Me parece los otros dos que están ahí adentro también. No se dan una idea. Me parece que vamos a ir a comer todo lo de Gastón Niño hoy. ¿Qué vas a cocinar, Gastón? ¿Qué va a haber en Gastón en casa? Mira, yo no tengo problema. Yo abro la heladera y algo voy a cocinar. Pero algún omelette, algo, ¿no? Queso y huevo siempre hay, ¿no? Exactamente. Queso y huevo siempre hay. Así que un omelette riquísimo. El otro día me hice un sándwich de omelette. Y si no, vamos enfrente a para. ¿Qué? ¿Me hice un sándwich de omelette? Sí, es riquísimo, ¿ah? ¿Eh? No probaste nunca. Sándwich de pan con pan, parece eso. No sabes lo que es. Igualmente, si vamos a entrar en discusión, loco, la tarta para mí no es comida. Y a mí... Siempre dice lo mismo. Sí, odio. La tarta es un aperitivo para el mate, no sé, o algo para esperar la comida, viejo. Depende por ahí cómo hagas la tarta y depende, no sé, digamos, el tamaño también de la tarta. Por más que me la hagas de acelga tres pisos, es tarta, viejo. No me jodas. Y tiene que ser tarta y algo más. Claro, tiene que ser tarta, una porción de tarta y no sé, y dos de pizza, ponele. Entonces te creo. Viste que como son porciones también. Sí, yo no mezclaría tarta y pizza, pero bueno, ponele. Después te quiero ver, ¿no? Hablando de eso, ¿sabés que un día como hoy? Hoy, bueno, para mucha gente es un día muy... Muy especial. Porque, bueno, hoy se conmemora el nacimiento de Eva Duarte de Perón. Uh-huh. ¿Sí? Ella nació... En el año 1919, María Eva Duarte de Perón, en realidad no de Perón, porque no era de Perón cuando nació, pero sí más conocida como Eva Perón o Evita, con 15 años llegó a Buenos Aires, en donde se dedicó a la actuación, y en 1943 fundó la Asociación Radial Argentina, que hace un rato hablábamos de la radio, bueno, ella fue una de las que fundó la Asociación Radial Argentina. Al año siguiente conoce a Juan Domingo Perón, por aquel entonces secretario de Estado, uh-huh. Y bueno, fue considerada como la primera dama y en 1947 logró la sanción del sufragio femenino. Mirá bien. O sea que las mujeres pueden votar no hace más de 50 años, ¿sí? Claro. En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, el que presidió hasta su fallecimiento. También estuvo al frente de la Fundación Eva Perón y falleció el 26 de julio de 1952 a los 33 años. Joven, muy joven. También un día como hoy, pero de 1916, San Lorenzo triunfaba sobre Estudiantes por 2-1. El Ciclón inauguraba de esta manera el gasómetro. Ah, está bien. Sí, claro. El viejo gasómetro. La cancha tenía capacidad para 60.000 personas y estaba ubicado en la avenida La Plata al 1700, donde se va a hacer ahora otra vez. Donde está Carrefour, uh-huh. Que ahora no va a estar más Carrefour y va a volver el gasómetro a su lugar original. Dice que están preparando las maquetas y lo que quieren hacer es una gran cancha techada, sí. Todo con todos los chiches, ¿eh? Todo puede no ser. No sé con qué plata, con la que le va a pagar Carrefour. Con la de Tinelli. El club terminaría de comprar las tierras del viejo gasómetro recién en 1928. Pero en 1979, el estadio sería rematado. Que eso es lo que hablamos de que lo perdió por una cuestión judicial y lo ganó por otro. Otra, exactamente. Y bueno, la última es que el 7 de mayo, pero de 1840... nació... ¿Tiene algo más joven, más actual? No, todo cae más atrás. Todo para atrás. Nació Piotr Ilich Tchaikovsky. Ah, mirá. Sí. Póneme una de Tchaikovsky. No me lo pidan repetir, ya lo platiqué. Póneme una de Tchaikovsky. Compositor ruso de la obra como El Cascanueces o El Lago de los Cisnes. La Bella Durmiente, o sea... Admiro a la gente que escucha música clásica y vuela, y sin ninguno... Erika no me va a corregir si me equivoco, pero dicen que la música clásica es ideal para los bebés. Sí, para los bebés y para estudiar. Para cuando querés estudiar te relaja mucho, al punto que te dormís. Yo escuchaba rock nacional para estudiar, pero bueno. No, pero sí, hace muy bien a los bebés, todo tipo de música, o sea... Todo lo que sea música suave, dentro, sí. A ver... Esto es el cascanueces, si no me equivoco, ¿no? Me corrige acá el operador. Ah, bien, mira cómo le sale. Mira. Mirá haciendo el cisne. El cisne el negro. El lago de los cisnes. El cisne, cisne negro. Negro. Pero nunca vi ese pasito, ¿eh? Muy yo bien, tengo ahí una va. Efeméride. Ahí va un pilés en primera posición de sí. Pies. Mira. Ahí va. Bien. Filmame, filmalo. Muy bien. Gastón, un día tenemos que hacer en vivo el programa así. Excelente como hace. Con 20 cámaras, sí. Excelente como hace el Batman Stendus. Mira. Bien, eso es un Rons de Javé. Yo no. Mira cómo sabe Gastón, Quebró muñeca, Gastón, me parece. No, es culto, che. Yo no sé si ustedes. Como dijo Sofovich una vez, ¿usted es inteligente? No. Soy culto. Soy culto. Soy culto. ¡Ah, mira, marica! ¿Y nadie buenas noches? ¿Qué tenés, Erika? No, digo que no sé si vieron, hay un video de un recital de danza clásica donde está, donde se empezaron a equivocar, pero estaba coacheado. No sé si lo llegaron a ver, es muy bueno. De no, todos son todas chicas. Son todas chicas, sí. Está muy bueno, ¿viste? Sí, sí, sí. Parece sí. Que está todo mal hecho y es así la idea. La música bueno, clásica. Ahí está haciendo un paso más de alegro. Bien, bien, mirá. Guárdalo. Primera guarda, posición. Guárdalo, Bobelín. Sí, guarda las canicas. Guarda las canicas que. Le tiró, dijo. Le tiró. Médico. Es terrible. Admiro a la gente. Viste que la música clásica es muy de mafioso, ¿no? No que todas las películas mafiosas, ¿no? Que está el... No, vos sos música italiana. No. ¿También? Estamos hablando de... Bueno, la ópera, ¿vos decís? Sí. La ópera del mafioso. Tiene el tutú. ¿No? Que eso es otra cosa, Damián. El tutú se llama. No, él tiene el tutú mal estacionado. Me has acordado a Pablo y Pacho cuando bailaban, ¿viste? Que parecía con el tutú. Pero bien, bueno. Está transpirando, yo mira. Sí, ya se cansó Damián. Tenemos otra efeméride más. Ahí terminamos. Esa bueno, 4200-6511 y 11. Tenemos un audio, dijiste, de Damián. Vamos a escucharlo. Tanto baile se mareó. Sí, se mareó. Un médico por acá, por favor. Hola, Radio Vox, ritual de martes. Andrés, Gastón, Erika, señor operador. Paula desde Chile, dando el presente y escuchando el programa como cada martes. Erika. Nuevamente, feliz cumpleaños. Muy cochina. Quería pedir algún temita de Abel Pintos. Puede ser como Te extraño. Me gusta. Gracias. Besos. ¿Por qué hablas así? Me encanta cómo habla igual. Bueno, gracias Paula por llamar, por comunicarse, siempre sí. Por estar presente aquí en Ritual y por estar presente en Vox, ¿no? Porque siempre participa en todos los programas. Vamos a mandarle saludo a Gabriel Torres, Alejandra Balmaceda, Jonathan Pérez, Gaby T. Chocolate, que siempre nos liquea ahí, nos saluda. ¿Nos qué? Liquea, guarda. Wow. Guarda que estoy en la onda... Influencer. Creo que es la Ikea, pero influencer. Bueno. A Edu Mike, a Moni Mon y a Belia González, que siempre vamos, están usted puede, prendidas a Ritual. ¿Listo? Sí, me queda uno más a mí cortito que sí. Tengo para contarles. Nada, es para invitar a todos los vecinos del barrio La Florida, uh-huh. De Quilmes en general, sí. A este sábado 11 sí. De mayo, sí. A partir de las 19:30, la parroquia San Jorge, que está ubicada en Camino Escalada Belgrano y 844, hace su kermés, ¿sí? Parroquial, por las fiestas patronales. Uh-huh. Bueno, va a haber música, juego, buffet, va a haber un gran grupo de bandas en vivo, va a haber. En vivo, exactamente. Vamos a estar nosotros, vamos a estar nosotros y haciendo un poco de ruido también. ¿Quién conduce ese gran evento? Ay, Dios. Bueno. Usted, señor. Mateico de Quilmes. Mateico de Quilmes, claro. Así que bueno, los invitamos a participar a partir de 19:30 hasta las 23:30. Exactamente. Va a haber buffet, parrilla económica. Así que, ¿quién van a estar? Van a estar los distintos. Los distintos. Su grupo de cumbia santafesina. Exactamente. Y los scouts. También el grupo scout, sí. El grupo scout va a estar encargado de la parte del buffet, de la parrilla. De 19:30 a 23:30. Los distintos van a estar actuando alrededor de las 21 horas. Y después actúan los sábado, iguales. Sábado, No, pues, vamos con la música. O vamos a la tanda. Vamos a la tanda, mejor. Chamos. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

Bueno, 11-64-00-70-47 es la línea de comunicación de WhatsApp y nos puedes mandar un audio y decirnos un poco qué te sorprendió de la vida, si alguna vez te llevaste alguna sorpresa y decís, ¡epa! Esto no era como yo creía. ¿Y a Yo ya hablé de Reflex. ¿Pero después otra cosa? Y no, tengo tantas, pero no las puedo contar. Me las puedo contar, así. Bien. Bueno, pero yo, bueno, son cosas que te pasan, a ver, habitualmente. Bueno, antes me encontraba mucho dinero en la calle. Hoy ya no se te cae un peso, ¿no? Hoy ya no se te cae una moneda. Pero antes yo era de encontrar mucho dinero en la calle, ¿viste? Un billetito, una moneda. Tenía, no sé si llamaba suerte o qué, pero me sorprendía porque me encontraba. Una vuelta, me acuerdo que salía del laburo y jugué ¿viste la raspadita? Sí, señor. Y gané. Creo que una de las pocas veces que gané una lotería o una raspadita o el número en la quinela. Nunca gané, entonces me sorprendí. Mira. No, era, a ver, la plata de hoy, 40 pesos. Qué sé yo, no es nada, nada. Pone la raspadita valía 5 y gané 40. O sea, me gané 35 pesos. Me alcanzó. Bueno, no, algo es algo. Me alcanzó por una coquina, una vez, bebida, una vez soda. Jugué a la quinela y perdí 2 pesos y nunca más jugué. Porque me deprimí. Bueno, pero el juego, bueno, pregunté el modo a Gastón, que Gastón trabajó en el flotante, así que el juego de azar es así. Sí, hoy perdés, mañana perdés, pasado perdés. Siempre está el dicho de enero a enero, gana el banquero. Exactamente. A veces yo tengo amigos que suelen ir al bingo, ¿no? Y dicen, le gané, hoy me traje 1000 pesos. Y sí, pero ¿hace cuánto que no traías plata? No, bueno, pero la otra vez se perdía, hoy gané. Y no es que ganaste, te devolvió algo de lo que fuiste depositando. O sea, como que hiciste un retiro. Justamente a vos el sistema te devolvió algo de todo lo que recaudó. Exacto. De la demás gente que vino a sentarse, claro, en este lugar. Exactamente, te tocó a vos. Las maquinitas son así. Ruleta cayó en tu número, nada más. A ver, ¿es la típica mística de están arregladas las máquinas? No. Hay una estadística, ¿no? De vuelta, de giro, algo así, ¿no? Numérica, ¿no? Hay toda una cuestión matemática en cuanto al azar y en cuanto a la probabilidad. Pero bueno, yo digo desde mi inocencia o de mi desconocimiento, ¿no? Yo digo que hay una cuenta matemática. Después, el azar y la suerte es que vos estés en esa justo en esa cuenta. Exactamente. Justo, hayas caído en esa máquina en el momento que tiene que pagar. ¿Ya pasaron 10 años? Sí, ya pasaron 10 años. ¿Por qué? ¿No podías hablar durante 10 años? Sí, estamos. Ah, te firmás contrato, sí, ¿no? Sí, firmás contrato y todo, sí, sí. ¿Vos atendías años ahí o ya te atendías las máquinas? Ponele. Hacía la parte de software de las máquinas. Por eso te digo que son 10 años. Gastón, después necesito años hablar con vos. No. Vamos a ver si no hay, pegamos algún numerito. No hay. Realmente no hay una forma. Una clave. Una clave para, digamos, voy con este aparatito y le gano a la máquina. No, despacio, cerebrito. No hay. La gente no está anotando. No hay nada mágico. La máquina está más preparada. Viste que dicen que la máquina con imán, viste que pero se la máquina con está más preparada para evitar que vos la trampees que para decirte, bueno, va a ganar el que viene número 7. Están así. Hay casinos en donde incluso para evitar que los jugadores hagan trampas, por ejemplo, en la mesa de los dados, sí, tienen lanzadores de dados. No tirás vos los dados. Ah, directamente. Hay un empleado que se encarga de tirar los dados. Y claro, sabe tirar y nunca va a dar el 7. Tira siete. Él, o sea, nunca va vos decís siete. Un número, tira él. Vos podés decir, bueno, yo capaz que en algún momento te cambié los dados. ¿Viste como en las películas? Claro. Te cambian los dados por esto. ¿Y que se estudia para ser tirador de dados? No. Deja andar al casino, busca trabajo y... Yo quiero tirar los dados. Sí, bueno, eso lo haces un día, 2 días, 3 días, o sea, qué sé yo. Por ahí te gusta tirar los dados y es tu vida estar en el casino, pero... A ver, después... Vos decís que el que tira dado tiene habilidad, ¿no? Como para tirar. Yo tengo habilidad de alguna tirar manera. En las películas muestran así, sí, como que, viste, lo panzan entre los dedos. Lo que pasa es que eso es una película. En la vida real no pasa tan así. El croupier, por ejemplo, entrena muchísimo para saber cuándo viene la carta, para... El viejo truco de las películas, te cuento la carta. Sí, hay. ¿Por qué hay tantas cámaras? Porque hay gente que está del otro lado, que vivió su vida haciendo eso y está controlando que no se lo hagan en el casino. Bueno, a Jacobo Winograd le han prohibido la entrada a los casinos, sí, por ese motivo, porque él tenía un sistema, no sé cuál, tenía un sistema de contar cartas, de esta sí, sea, esta sí, no, sí. Y bueno, ha ganado dinero con eso y bueno, le han prohibido la entrada a todos los casinos. Sí. O sea, no sé si hoy se sigue manteniendo, pero... no sé, él no, lo no contó sé, muchas pero, veces pero en la tele sí, hay muchas más técnicas para evitar que vos le hagas trampa a la casa que para que la casa te pague. Uh-huh. ¿Por qué vos entras a un casino y es todo oscuro? O todo mantiene una... A ver, no todo oscuro, es mi error, perdóneme. ¿Por qué mantiene un mismo nivel de luminosidad? No sé. Para que vos no sepas en qué momento son las 3 de la mañana o las 3 de la tarde. ¡Ay, como en Percy Jackson! Tranqui. Sí, han de comer la... Bueno, sí, pero aparte de eso, ¿viste? Que... Sí, es porque lo que hace... Las Vegas. Vos al perder la noción del tiempo... Pueden ser una hora o 10 horas y para vos es lo mismo. Vos saliste y... ¡Fum! Yo son las 2 de la mañana. ¡Uy, claro. No tengo ni para remis! Claro, sí, tal cual. Sí, lo mismo sí, por lo sí, cual es verdad. Sí, porque no te das cuenta. Adentro porque no te das cuenta. Porque hay cajero cerca. Sí, bueno, lo habían sacado de adentro. Antes antes lo habían puesto adentro. Ahora lo tenían que poner, creo que a 100 metros. Casino, o algo así, no sé cómo es la historia. Antes del casino. Los cajeros. De los bingos. Y hoy lo han sacado. Bueno, pero también hoy te cambian los cheques adentro. Sí, bueno. O sea, hay Posned adentro, hablando de que yo tengo que conseguir el Posned. Y pasás la tarjeta y te dan la guita. Sí. O sea, sí, a ver, lo que es negocio para uno es pérdida para otro, ¿no? Exactamente. Eso, obviamente. Sí. Nadie te obliga a ir a probar suerte o a jugarlo o a patinarla. Lo ¿no? mismo pero con los caballos, con. Con todo tipo de juego de azar. Todo tipo de juego de azar, sí. Este. Pero bueno, no vayan, es gente. Un poco y un poco. No vayan, démela a mí. ¿No? A menos le hacen bien a uno. ¿O no? ¿Es el azar o es el deseo de cada persona de querer jugar o no? Es relativo. Bueno, es relativo. Vamos a seguir con un poquito más de música y después vamos a ver si venimos con un... No, vamos a la con... parte de cine. ¿Cine? Bien, sí, señor. Me gusta esa idea. Escuchate esta, a ver. ¡Salgan de Cona! ¡Alba no! ¡Alba cívica, Sabino! Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos hago ravioles. ¡Así no se mata un criollo! ¡Son los zapatos de papá! ¡A Bianchi! Ahora, en Ritual de Martes, Erika te cuenta lo mejor de la semana sobre cine, series y espectáculos. ¡Let's go! Bien. Bueno, estaba cantando. Sí. No. Arranca. Pará, Gastón, ¿cuántos había cumplido? ¿Cuántos había años cumplió la película Esperando la carroza que habías dicho? Ayer, si no me equivoco, fueron 25 o 30 años, algo así. Qué lindo. Yo vi la primera. No, la remake hicieron después de tantos años, pero peliculón, las dos. ¿Cómo es la de la...? Ahí lo tenés al... Ah, no, son 3 empanadas. Y ahí lo tenés al... ¿A qué? no puedo decir. Estoy criticando que dicen malas palabras y vos me estás obligando a que diga. Bueno, vamos con cine, Eriquita. Vamos con algo de cine. Como el jueves pasado, el anterior tuvimos el gran estreno de Los Vengadores. Uh-huh. Ahora tenemos algo que está bueno para los que ya somos un poco más grandes. ¿Recuerdan Pokémon? El dibujito de Pokémon. Uh-huh. Bueno, sale la película... ¿Qué? ¿De Pikachu? Sí. Ajá. Claro. Sale la película que se llama Pokémon Detective Pikachu. Ah, bien. Dice, en el mundo de Pokémon cobra vida. La historia comienza cuando el detective privado Harry desaparece misteriosamente y su hijo de 21 años, Tim, quiere averiguar qué pasó. Según la investigación, el ex socio Pokémon de Harry, el detective Pikachu, un super investigador adorable e hilarantemente perspicaz, que es un... ¿Esto qué es? ¿Una película claro. con gente de carne y hueso claro. o es una animación? Con gente de carne y hueso y el Pikachu. Animado. El Pikachu animado. Lo que hoy se considera un live action. O sea, ese tipo de películas que se hacen... al estilo, digamos, real, mezclado con... La de Bugs Bunny y Jordan, ponele. Claro. Sí, Space Jam. Sí, viste que había una animación y la estaba gente, no sería tanto un live action de los más actuales, como puede ser la conversión que se ha hecho con el tema del Rey León o Dumbo, que son grandes producciones. Esta va por ese estilo. Por ese lado. O sea, grandes producciones con personajes animados y no tanto. Y no tanto, está bien. Bueno. Cuando se dan cuenta que se pueden comunicar el uno al otro, Tim y Pikachu unen fuerzas para averiguar para aventurarse a desenrollar el misterio. Va a estar muy linda. A mí me causa mucha ternura Pikachu. A ver, los Pokémon han marcado varias vidas a jóvenes en su momento. Claro. Se veían. Bueno, cuando salió esta aplicación del Pikachu, no, ¿cómo es? Pokémon Go. Ese. Bueno, acá tenemos una que han salido a cazar Pikachu por la calle, con el teléfono. Sí. No sé qué hizo con los que tiene atrapado, pues no los largó más. No los largué. Se le habrán muerto, creo. los maté de hambre. Así que, pero bueno, Pikachu, Dragon Ball Z, son dibujitos que han marcado a mucha juventud, ¿no? ¿Y cuál es ese, el de los jugadores de fútbol? Supercampeones, exactamente. También otro. Bueno, después tenemos otro estreno, se llama Maestras del Engaño. Dos maestras del engaño se conocen en un viaje y deciden hacer equipo para mejorar sus habilidades y atacar a sus próximas víctimas, multimillonarios del negocio de la tecnología. Guarda cerebrito. Acá tenemos a dos grandes actrices, Rebel Wilson y Annie Attaway. ¿La del diario de la princesa? Sí. Esa chica. Annie Hathaway. École, bueno, esa. A mí no me sale tan bien como a Gastón. Hay que leer más, Erika. Bueno, pero no me sale el inglés. ¿Se acuerdan que el martes, bueno, vos no estabas, pero el martes pasado hablamos con Gastón, que vimos a Gamora tomando mate, sí, y hablando en español? Bien, sí. Bueno, salió esta semana el video de Thor. Un video de Thor en el set de Avengers, sí, bailando la bamba. La bamba. Claro. La bamba. Sí, para bailar la bamba. Sí, un tema nuevito. Bueno, sí. Estaban todos en el set y dice, quien interpreta el conocido personaje de la película compartió una filmación donde se lo ve muy feliz y entretenido el ritmo del tema mexicano. Así que primero la teníamos a Gamora, ahora lo tenemos a él bailando la bamba. A ver, yo creo que también estos tipos de personajes o estos grandes actores y actrices se deben divertir, ¿no, Gastón? En estos, filmando una película, o sea, sabiendo que es una película que va a tener mucha recaudación, muchísima gente viendo, los personajes que ellos hacen son súper reconocidos mundialmente. Yo creo que tienen ese espacio que usan ellos para relajarse o para descansar. Claro, se tienen que divertir. Porque, aparte, vos, ¿no?, pensás que para esta película en especial, sí, ahí se escucha de fondo un poco lo que es el audio del video original. Sí. Firmaron un contrato de no divulgación y escena por escena, claro, se le iban formando de a poco. Probablemente este misticismo y hermetismo en cuanto a cómo iba a ser, qué iba a ser, si un personaje, si dos personajes, si los 300 que aparecieron al, claro, final, y lo mismo de lo que fue después, de cuáles no aparecieron, cuáles podrían haber aparecido o no, y por qué no aparecen, porque esto cierra todo un marco, ¿no? Claro. Y Robert Downey Jr. en sus redes sociales, para quien lo sigue lo sabrá, casi todos los días postea cosas relacionadas a, obviamente, a Iron Man, a Avengers, también a su vida personal, pero una vez que salió la película empezó a poner pequeños fragmentos de cosas que obviamente no hacían de un spoiler, claro, pero sí partes en el set o partes cómicas, claro, bloopers y cosas que él hace normalmente. Como muchos de los... Bueno, como lo han criticado en su momento a Mark Ruffalo cuando en una entrevista y spoileó un poco la película, no esta, sino las pasadas en donde él estuvo. Y se dijo, no, bueno, pero no tenés que decir que va, fulano le va a pasar tal cosa. Ah, bueno, pero ya lo dijimos. Bueno, no importa, sigamos. O, claro, sea, lo han sacado adelante como sigue, ¿no? Pero está bueno también que tengas esa mística, claro, detrás de una película que 10 años y que marcó muchas generaciones. Sí, sí, aparte... 10 años marcó muchas generaciones. Es que aparte siguen manteniendo a los personajes y a los verdaderos actores porque... O sea, son los que llevan la gente. O sea, me parece que... A ver, yo digo, ¿no? Iron Man. Es él. O sea, si lo pones a otro personaje de Iron Man, no es Iron Man. ¿Entendés lo que digo? Uno está tan acostumbrado a Thor, a Loki... el Increíble Hulk, sí, varios personajes hubo, ¿no? Igual que Spider-Man. Pero bueno, el Capitán América. Pones a otro y no es el mismo. Claro. No es Capitán América, por más que... Bueno, por ejemplo, esa es la característica que tiene Batman, sí, por ejemplo. Vos al que pongas de Batman, o al menos hasta ahora los que hubo, a mí me gustaron todas. O sea, como que sí, por ahí, como que tal vez mi preferido, el personaje, pero... bueno, claro, sí, hay un preferido, ¿no? Pero yo creo que el personaje se come a cualquier actor que ponga ahí. ¿Me entendés? Ese Batman que habla, viste, muy entre... Aquel que le da vida es quien hace el 90% del personaje. Porque el 10% está en la imaginación de lo que todos sabemos de los... En el caso de los cómics, ¿no? Claro. El 90% es quien le da la vida, lo lleva a la vida real. Sí. Ese actor que le termina de dar el carácter del personaje o la estructura. Porque si vos ves los cómics de Avengers, uh-huh, y ves lo que es la película, hay millones de diferencias. Pero todas esas diferencias están pensadas hasta en el último detalle de por qué. O sea, a ver, en cuanto a lo que es, por ejemplo, el traje de Ant-Man, sí, ¿por qué se termina cerrando como un casco? Porque si él realmente se miniaturizara, sí, con el casco original, que es como un cuerno hacia adelante con el micrófono, claro, y las antenitas, no, el oxígeno sería muy denso en su tamaño para que él pudiera respirar. Exacto. Y entonces este traje lo que hace es acomodar toda la estructura, digamos, molecular, para que él pueda... O sea, mirá hasta qué punto, sí, llega detalle. El detalle de un personaje. Claro. Y sí, tiene que estar en todo, porque como está en esta gente o nosotros que vemos ese detalle que por ahí no pasa desapercibido, están los que como buscan taza, el error. La taza de, claro, de café. Exactamente. Buscan el error de que cómo pueden hacer estas cosas si no podrían hacerlas. Y nos queda uno más. Nos queda uno más, que justo estábamos hablando de los personajes de Avengers. Uh-huh. Salió el Spider-Man. Salió el tráiler de Spider-Man. De regreso a casa. Sí. Y yo lo voy a decir, si no vieron la película los Avengers Endgame, uh-huh, apaguen un cachito la radio, porque el tráiler este nos trae, claro, nos trae como un pequeño spoiler para los que no vieron todavía la película. Pequeño, ¿no? Yo no la vi. Pequeños enormes. Pequeños demasiado. Algunos, bueno, personajes que aparecen en el tráiler de Spider-Man. Uh-huh. A ver, pongámoslo en la historia. Sí. Esta es Spider-Man, Fran Ferdinand. Es después de lo que sucede en el final de Endgame. Ah, entonces, es posterior a, claro, la película. Continúa, o sea, continúa la cola. El tiempo, la por así decirlo. Ah, está bien, y aparecen montones de personajes que si no la tuvieron vi otra situación. Ah, mirá. Y lloro. Entonces no voy a ver el claro, no lo mires, no lo mires. Pero bueno, lo voy a tener que contar acá. El 5 de julio llega a los cines la segunda aventura de la nueva versión de Spider-Man y la secuela de Spider-Man, Regreso a Casa. ¿Es conocido el Hombre Araña? El mismo de Adventure. Sí. Sí. Ah, bien, bien. Dice, la película será nuevamente protagonizada por el actor Tom Holland, presentado en Civil War, Infinity War y Endgame. Ah, bien, es bien. Eso es lo que me gusta. Ves que mantengan al personaje... Claro, al mismo actor, este digo, es el, ¿no?, que, bueno, ya va a quedar aparentemente, por ahora. Dice, sin duda la gran novedad en el reparto de esta secuela es Jack Gyllenhaal en la piel de Misterio, sí, se llama el personaje. En esta nueva película, Peter Parker viaja con sus amigos a Europa durante las vacaciones de verano, pero el joven superhéroe apenas podrá descansar. Peter tendrá que aceptar una misión especial que Nick Fury para acabar con una extraña criatura gigante que está causando desastre por todo el continente. Me encanta cuando hay criaturas, cuando hay así monstruos. Me encanta. Bueno, todo la trama, ¿no?, que nos trae Spider-Man, uh-huh, esta nueva película, se debe a todas las cosas que ha pasado, claro, en Adventure, a lo que causó los chasquidos en Endgame. Ah. O sea, como que son... Continúa, sí, la saga, como bueno, dijo. Bueno, claro, sí. Porque pasó esto en esta película, tomá, acá tenés este desastre, arreglalo, Peter Parker. Bueno, entonces lo cuento más o menos, claro, así para no spoilear tanto, uh-huh, tampoco. Pero realmente, si no vieron la película Endgame, no vean el tráiler, porque se van a poner muy mal. Así que, bueno, qué lástima que se le ha pasado esa parte, ¿no? Porque no... No, pero lo sacaron después de la película, después casi de 15 días que salió salió el tráiler. Está bien. O sea, dieron se estrenó 15, la película 15 y después, días después... Dieron eso. Salieron número uno en recaudación. Sí. Tuvieron toda la reproducción que pudieron tener en 15 días, que hoy en cuanto a redes sociales es bastante tiempo. Sí. Y bueno, ya está, ahora claro, está listo. Igualmente, ahora tenemos que juntar plata con lo otro. Claro, el actor de Spider-Man, este chico Tom, te pone en el video, aunque sea el que yo vi, uh-huh, no sé si el tráiler oficial, pero uno de los videos te dice que si no viste Endgame, no veas el tráiler y lo saques hasta que veas la película. Así que yo recomiendo lo mismo. Listo, no se habla más entonces. Spider-Man, ¿cuándo se estrena esta? El 5 de julio. Así que yo estoy re ansiosa ya esperando. Pero pará, recién todavía hay 15 días de... No termino de procesar Endgame y ya quiero ir a verla. Bueno, buenísimo, gracias Erika por la parte de decir. Netflix no teníamos nada. No, Netflix nada. Nada, nadie estrenó. Sí, es verdad, loco, lo voy a sacar porque no me está poniendo nada. No me están estrenando nada. Así que lo voy a sacar. Bueno, vamos con un poquito de música, ¿te parece? Vamos. Bien, yeah. La colombiana me domina, la mexicana le mete sazón. Me voy pa' China, con la argentina y con mi boricua lo bailo en Japón. La colombiana me domina, la mexicana le mete sazón. Me voy pa' China, con la argentina y con mi boricua lo bailo en Japón. Ella baila catunga, catunga, catunga. Deja que el ritmo te consuma, te suba. Ya le hablé a tu consul, dije que está dura. Y sin pasaporte ando rumbeando en Honduras. Hey, yo no sé ni cómo fue que solamente la encontré. Yeah. Esa chica es mala, es bacana mi dominicana. Cuando ella me baila yo siento bien rico. Me traigo a más a la de Puerto Rico. Me gusta el arete que tiene en su ombligo. Suave, mami, toma de este jarabe. La colombiana me domina, la mexicana le mete sazón. Me voy pa' China, con la argentina y con mi boricua lo bailo en Japón. La colombiana me domina, la mexicana le mete sazón. Me voy pa' China, con la argentina y con mi boricua lo bailo en Japón. Ella baila catunga, catunga, catunga. Deja que el ritmo te consuma y te suba. Ya le hablé a tu consul, dije que estás dura. Y sin pasaporte ando rumbeando en Honduras. Ella baila catunga, catunga, catunga. Deja que el ritmo te consuma y te suba. Ya le hablé a tu consul, dije que estás dura. Y sin pasaporte ando rumbeando en Honduras. Ella entra en calor, quiere reggaetón. Pide reggaetón, pues reggaetón le da. Mucho sé que sí, le invito a bailar. Me dirá que sí, y pa' bailar nos sin vamos. Sin atajo vamos a trabajo. Sin ningún contrato nos tomamos un trago. Deje el show, te gustó el DP. Hasta yo y ahora no sé dónde estamos. JD. Esa chilena, ese cuerpo a mí me envenena. Me gusta verla tirada en la arena. Es una sirena, wow, como ya no hay. Ella me da lo que nadie da. La yeah. Colombiana me domina. La mexicana le mete sazón. Si te digo que la carne argentina es la mejor del mundo, no es ninguna novedad. Pero si te digo que nosotros vendemos esa carne y al mejor precio, Carnicería La 86. Carnes de primera calidad, novillito y ternera, los mejores cortes y de exportación. Carnicería La 86, los número uno en calidad y precio. Avenida Amoedo, 3861, Quilmes Oeste. Abierto todos los días. Carnicería La 86. Rubén Varela Demoliciones. Aberturas de estilo. Reciclado y restauraciones en aberturas. Taller de carpintería a medida. Hogares, salamandras. Rejas artísticas originales. Rubén Varela Demoliciones. 40 años nos avalan. Avenida Los Quilmes, 1560. Bernal Oeste. Teléfono 4259-0442. Móvil 1552-28-1606. o 1607. Mail varela demoliciones@hotmail.com. El rey de la tela. Retazos en general. Todo tipo de géneros, tapicería, blanco, decoración. Lo que necesites para dar riendas sueltas a tu creatividad. El rey de la tela. Para vos, tu casa, familia y negocio. El rey de la tela. Calle 131 y Rotonda, Barrio Marítimo, Hudson. Avenida Hipólito Yrigoyen 2230. Cruce Varela. Calle 148, número 1288, entre 12 y 13. Berazategui Centro. Caminando en el fuego, me acerqué, pregunté, descubrí que todo esto era un juego. Si voy para otro lado, me estoy equivocado. Están todos bailando, soy el campeón. El mambo diferente, la risa te este tema, es un reggaetón lento, ¿no? Sí. Medio así meloso el reggaetón. Este tema es de Juan Ingaramo, el campeón. No, este no, el anterior era. Ah, este era, sí, perdón. El anterior era del de J.D. Pantoja. Ah, ahí estamos, ahora sí. ¿Algo que ver con la Pantoja que conozco yo? No, nada que ver. Mera casualidad. Muy bien. Bueno, 33 minutos de las 10 de la noche hasta las 11. Esto es Ritual, que alguna vez en algún momento dimos en llamar ahí por un día nocturno, una noche, ¿no? En realidad dijimos, ¿qué le ponemos? Le ponemos Ritual, ¿por qué no? Y quedó bien y me gustó. Así que, pero bueno, vamos ahora con Gastón, ¿te parece? Sí, Momento Tecno en Ritual de Martes. Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. Cerebrito te cuenta las novedades en tecnología. Control y Pgup no tiene tecla cualquiera. Bueno, así arrancamos la parte tecnológica en Ritual de Martes. Bueno, muchos, como sabrán, han visto en Instagram las stories que tienen la encuesta. Sí, sí. Poníamos sí. Una pregunta y abajo se respondía. Claro. Bueno, ahora apareció la opción de agregar una encuesta, ¿sí? Digamos, con opciones. ¿Con múltiple choice? Claro, múltiple choice, hasta tres opciones. Eso es una actualización que ha salido esta semana para dispositivos Android. Ya hace 15 días que estaba para los dispositivos de Apple. Sí. Estaba lloviendo afuera. Sí, está tronando. Está tronando. Y también, bueno, un cambio bastante notable en la interfaz de lo que es la parte de las historias, en donde se puede observar que el menú de opciones ahora, digamos, es como una especie de rueda. Uh-huh. Ahí está, no me salía la palabra, de rueda. Mira, si es difícil cual, para explicarlo vos, Gastón, imagínate, no, para buscar, nosotros que no, claro, entendemos nada. Quería buscar un nombre que sea más fácil. Tienes una opción de rueda en donde abajo podés seleccionar, en la parte de abajo, cuando creas la historia, de seleccionar dependiendo qué formato use. Por ejemplo, si estás en la opción normal, tenés las opciones de pasar por arriba de un menú redondo. Ay, donde lindo, te va creando los distintos efectos que ahora trae esta ruleta. Esa, ahí está, ruleta. Vamos. Hablando de casino. Hablando de casino. Hablando de casino. Bueno, y ahora van a ver que tienen muchísimas más opciones y cosas que se pueden hacer o efectos se pueden crear con Instagram Stories. Ahí está. Y después, bueno, ¿qué le pasa a la pantalla? Me voy a bajar. Bueno, es un efecto que tiene que así como. Yo dije, se le rompió el celular a Gastón. No, es parte del efecto que. De uno de los tantos ahora efectos tiene que tiene. Tiene música también, yo no sé si el tiene mío música, puede. Podés agregar música, podés incluso. Podés preguntar, ¿qué música te gustaría escuchar hoy? Y te pueden responder con música. Hacen todo, esto le van sumando. Mirá cómo se le escapó la liebre acá. Le van sumando cosas como para ir ganando mercado, ¿no? Porque si no, en se realidad, quedan en. A ver, en el tiempo. Facebook, Instagram, lo mismo. Están haciendo un hincapié a darle más fuerza a Instagram. Porque mucha gente se está volviendo lo que hablábamos un rato, ¿no? De, digamos que el target de gente a la cual se cree que está Facebook ahora es gente más bien más grande, claro, que gente joven. Y gente joven está más metida en lo más instantáneo, claro, como es, por ejemplo, Instagram. Incluso hablamos de Pergolini, digamos, alguien que está metido en los medios multimediales. Uh-huh. Tiene su propio noticiero todos los mediodías por Instagram. Ah, mirá, el IGTV. Filo News. Ah, no sé. Filo News. Filo News, ok, lo pueden buscar en Instagram y en la cuenta oficial. Y todos los días está Lalo Mir, que hace 10 minutos de noticia. ¿Y qué sale? ¿Sale en vivo? Así que en vivo, grabado, sí, en vivo. Muy buena producción, la verdad que conozco los estudios de Vortex donde lo hacen. Ajá. Está muy bueno, tienen una tecnología muy buena de streaming con la cual realizan una muy buena calidad. Es toda su empresa, ¿no? Con Ingamio, que también es un juego que se realiza en forma virtual. Claro. Hay un montón de cosas que tiene en cuanto a tecnología y que potencian ellos. Y ellos se han tirado a hacer esto a través de Instagram y la verdad está muy bueno. Lo podemos copiar, Gastón. Sí, a ver si te ponen la fila. No hay problema. Y te trae tecnología buena. Ya se dijo una vez. Si el que hace algo le va bien, no hay nada mejor que copiarlo. Exactamente. Porque para inventar cosas nuevas a veces es muy difícil en un mercado donde ya casi todo está inventado. O te lleva mucho tiempo, tal vez. Exactamente. Tal vez. Ellos cumplen ahora siete años con, por ejemplo, Vorterix. Claro. Cumple 7 años el 25 de mayo. Le llevó 7 años estar donde están. Y él y ellos mismos dicen, todavía nos falta crecer muchísimo. Claro. O sea, date cuenta que hay un montón de cosas para hacer. Lo otro que quería para comentarles es, bueno, ustedes saben que hay los teléfonos con Android 9, y las últimas versiones de Android, tienen una opción que te reconoce las llamadas, digamos, la de Movistar, la del móvil, la de te llamo para venderte tal cosa. Bueno, la autodetecta y te dice, esta llamada es de marketing. Ah, está bien. Para aquellos que por ahí no contamos, yo soy uno de ellos que no cuento con un teléfono con ese sistema operativo, hay una aplicación que se llama Debería Responder. La pueden buscar en el Play Store de Android. Te hago una pregunta. Pregunte. ¿Me dice también cuando me llama el presidente? Porque 3 veces ya me llamó. Sí. Lo hermoso de esta aplicación es que es, digamos, inteligente porque trabaja a través de una base de datos que crean los usuarios. O sea que, exactamente. ¿Sí? ¿Hola? No, es Mauricio, no la tiene. Es Mauricio, no la tiene. Gato, se escuchaba. Pero viste que últimamente. Era Mauricio. Para los que vivimos acá. Rápida, me gusta mucho. Para los que vivimos acá en Quilmes, ustedes habrán escuchado más de uno, el te llamamos para contarte que el Metrobús ya está, bla, bla, bla, bla, bla. Estás a favor o en contra, no es lo que me importa, claro. Sino el hecho de que es el sistema que usan para llamarte. Te llaman al número de tu casa, te llaman al celular, o que sea. En los celulares tenemos la opción de instalar esta aplicación, y lo que hace esta aplicación es aprender a través de la información que recibe de los usuarios y decir, sí, bueno, mira, este número fue marcado como marketing, porque te hace la publicidad de, no sé, del municipio, de, no sé, de la, del... Sí, o propaganda de la misma compañía telefónica, ¿viste? Exactamente. Y se va generando día a día la base de datos. Es una base de datos internacional, porque es una aplicación internacional. No solamente funciona acá, funciona en muchos países, sí, afuera también. Y es una aplicación gratuita, no se paga, está en español, es muy fácil de configurar con unos paso a paso, en donde tenemos que decirle a la aplicación que sea nuestra aplicación predeterminada para recibir y hacer llamadas. Ah, qué bueno. No guarda información más que la que uno le envía, ¿sí? Lo cual tiene un sistema de seguridad que es bastante interesante. Y lo que hace es aprender en cuanto a las llamadas estas, digamos, de marketing. ¿Y yo la puedo programar para cuando me llama mi señora? Vos podés decirle que el número que vos tenés agendado es de... un número no deseado. Entonces, porque yo sé cuando me llama para retarme, entonces le digo, ahora no, que no atienda. No, eso es no, otra cosa. No atienda. Eso que vos decís, tenés la opción para me llama para ladrarme, ¿verdad? Para contestarle que no, en este momento no podés atender y demás. Pero esto lo que hace es trabajar básicamente sobre la base de datos de llamadas, digamos, molestas o el registro de llamadas que había abierto otro gobierno que nunca funcionó. Claro, ahora hablando fuera de joda, ¿no? Fuera de chiste, digo, pero es interesante eso, ¿por qué? Porque todas las llamadas que te hacen para venderte productos o de simple marketing, como dice vos, Gastón, a ver, los tipos no tienen horario. No. A mí varias veces me ha sonado el teléfono a las 3, 2, 3, 4 de la mañana, y la verdad que, sí, a ver, yo concilio el sueño enseguida, ponele, me desperté, apagué el teléfono y seguí durmiendo. Sonaste. Pero hay mucha gente que no puede conciliar el sueño, que se despierta y se desvela, y por ahí tiene que ir a trabajar o tiene que ir a estudiar y está 2 horas antes despierto. Y la verdad que te jode, te molesta, porque, o sea, a ver, ya no respeta ni siquiera tu horario de sí, sueño. Exactamente. ¿Entendés? Los horarios a las altas horas de la noche. Entonces, es como que está bien. A ver, ¿con quién te enojas? ¿Con el que te atiende? No, porque el que te llama es una máquina. ¿Entendés? No es una persona, es una máquina. Entonces te pone mal. A mí me han llamado personas, o sea, de las compañías, personas a las 11 de la noche. 11 de la noche. Me parece que es un horario que no corresponde. Pero bueno, me gusta la aplicación. Basta. ¿Para qué teléfonos son eso? ¿Para el que tengo yo Nokia 1100? No, no va. Esta aplicación está disponible en la tienda de Android. No está disponible para dispositivos iOS, para Apple. Ajá. Y es gratuita. La pueden usar tranquilamente. Bueno, vamos a ver si la podemos bajar. Cortá ese teléfono. Listo. Ese debe ser, Damián, cortale. Me dan ganas de desenchufar, ¿viste? El cablecito. El cablecito de cargador. Y bueno, después una... Le voy a romper una patada en la piña. Bueno, la verdad que aún se está esperando el emoji del mate. Sí, ¿cuándo lo van a...? ¿No dijeron el 5 de mayo? Claro. Sí, el 5 de marzo, habían dicho. ¿Marzo? Dijeron, ¿de qué año? Mayo, no, ¿de qué año? Y no claro, el tema es que no dijeron de qué año. Así que nada, se sigue esperando a ver cuándo va a salir el emoji del mate. Que dicen que se viene, que no se viene. Yo optaría por el de mate y el asado, la tirita de asado. Claro. Hay sticker de la tirita sí, de asado. Sí, bueno, sticker vos mismo podés hacer sticker con el teléfono. Claro. ¿Qué? ¿No sabías? No sabía. ¿Cómo no sabía? Después darle una clase. Clase de sticker. Tutorial de sticker. Hay una aplicación que se llama Sticker Personales para WhatsApp. Con esa aplicación vos podés escanear, digamos, tu teléfono en busca de fotos. Los agrupa. Si, por ejemplo, no sé, tenés varias fotos en una carpeta, no sé, de Facebook o fotos de... De fotos de los stickers que hacen. Guarda. Y, claro. Y vos podés bajar esa imagen y convertirla y añadirla a una biblioteca en la cual después la lee WhatsApp y la usas para. Yo tengo para muchas fotos así. Esto no es tele. Cinco botes. Tipo papada. Claro. Y son muy graciosas para hacer stickers. Yo ahora voy a hacer stickers. Bueno. Lo ideal para hacer stickers con esa aplicación es tener archivos de imagen en formato PNG, que son los los que no tienen el fondo, es una imagen que no tiene fondo, que aquellos que tengan Photoshop entenderán que lo pueden hacer, es muy fácil de hacer, hay aplicaciones incluso online para hacer imágenes PNG sin fondo, o esas que, a ver, ustedes ven el sticker. Sí. Eso es la imagen sola con la silueta. Claro, no es que es un recuadro con una foto. Una siluetita. Bueno, ese tipo de formato de imagen es de formato PNG, extensión.png. Claro, y lo que hace es ocultar todo ese fondo, ¿no? Entonces, con ese tipo de imagen se pueden hacer distintos tipos de stickers. Muy bien, muy bien. Bueno, me gusta la idea. 45 minutos, faltan 15 para que este gran programa termine y llegue a su fin. Pero mientras tanto, vamos con un poquito más de música. Mientras vemos qué programón este, el de Santiago del Moro, que la otra vez te escuché, Gastón, que dijiste que era medio chamulletti la mujer que lloraba, ¿no? Y después, al programa siguiente, un hombre viviendo en la calle, tiempo. Se ganó no sé cuánta guita y no se le cayó una lágrima del ojo. Y por ahí lloró tanto que ya no tiene más lágrimas. Puede ser. Pobre de lágrimas también. Claro, bueno. Bueno, los voy a invitar a escuchar un temazo de una banda tributo. Después les contamos quién es. Thank you. El rey de la tela. Retazos en general. Todo tipo de géneros. Tapicería, blanco, decoración. Lo que necesites para dar riendas sueltas a tu creatividad. El rey de la tela. Para vos, tu casa, familia y negocio. El rey de la tela. Calle 131 y Rotonda, Barrio Marítimo, Hudson. Avenida Hipólito Yrigoyen 2230. Cruce Varela. Calle 148, número 1288, entre 12 y 13. Berazategui Centro. Si te digo que la carne argentina es la mejor del mundo, no es ninguna novedad. Pero si te digo que nosotros vendemos esa carne y al mejor precio, Carnicería La 86. Carnes de primera calidad, novillito y ternera, los mejores cortes y exportación. Carnicería La 86, los número uno en calidad y precio. Avenida Amoedo, 3861, Quilmes Oeste. Abierto todos los días. Carnicería La 86. Si sos de los que todavía limpia todo usando de trapo una remera vieja, esto que voy a contarte te va a encantar. Trapos para limpieza, cortados en paños, 100% utilizables, talleres mecánicos, lubricentros, imprentas, pinturerías, trapos, todo destino. Ventas por bolsa de 10 y 15 kilos. Limpia, pero limpia con trapos. WhatsApp 11-3949-7420. Rubén Varela Demoliciones. Aberturas de estilo. Reciclado y restauraciones en aberturas. Taller de carpintería a medida. Hogares, salamandras. Rejas artísticas originales. Rubén Varela Demoliciones. 40 años nos avalan. Avenida Los Quilmes, 1560. Bernal Oeste. Teléfono 4259-0442. Móvil 1552-281606. O 1607. Mail varela demoliciones@hotmail.com. Oh, bueno, estamos en los años 70, más o menos así, con esta gran, con este gran tema. A ver, es tema bien de 15, de cumpleaños de 15, de casamiento, ¿no? Cuando empiezan a poner lo más movidito, te 15, ponen dos... De 15 de los 70. No, no, ah, pero ¿sabes que te ponen dos o tres temas de los BG, qué sé yo? Y lo entras a bailar y te haces el John Travolta. Te haces el John Travolta, qué sé yo. Y el típico ese manito que hace tiki, bracito para allá. Y ahí te haces el redance, ¿no? El robot se hace, Damián. Y te hace el robotito. Ahí está, mira. También va a ser los robots o luminosos. Sí, claro. Quedó duro, quedó duro. Eso es lindo. Eso es... Bueno, ay, ese... Sí, la guita, che, ¿es verdad lo que dicen de Sergio Denis? De que sí. Tenía... A ver, hubo una polémica por el tema de los también? Comentarios que salieron a través del parte médico, uh-huh. Del primer parte médico de toxicología que le hicieron, en donde aparentemente tenía... Rastros de una, sustancias prohibidas. Una droga no permitida y de una otra droga relacionada con antidepresivos y demás. Y bueno, que estaba un poco oído, parece. Que eso también pudo haber ayudado a la caída. A la caída. De Sergio. Él textualmente decía que tenía las pupilas dilatadas. Uh-huh. Entonces el médico dice que pudo haber sido por el traumatismo de cráneo que recibió. Claro, por el golpe. Por estar sujeto a sustancias narcolépticas. Claro, bueno, ojalá que no, ojalá que haya sido todo una... A ver, tanto su derecho en tomar lo que quiera, ¿no? Me parece, no, pero... Aparentemente, lo dijo en su momento su pareja, su claro. Novia, que él estaba con problemas personales y que estaba medicándose para eso, ¿no? Porque claro. Estaba tomando... Bueno, a veces pasa con los jugadores o los deportistas, ¿no? Que toman alguna sustancia como para, no sé si antidepresivo, claro, pero algún remedio porque están resfriados y qué sé yo. Y después cuando le dan el doping le da súper positivo y bueno, uno cree que se falopea. Me tomo un ibuprofeno. Y nada, claro, sí, bueno, sí, pero pasa. El Diego, Gatorade, señorita, dijo Bilardo, ¿no? ¿Te acordás? Digo, bueno, ese era, video era tiene gatorade, señorita. Tenía gatorade. A menos no era como el bidón de agua de Batista, de Branco. Bueno, Gastón, no tenemos que ir. Sí, señor. Y 54. Y 54. ¿Cómo pasó? Se pasó volando el programa. La verdad que la pasamos re bien. Nosotros la pasamos re bien. No sé ustedes. No sé ustedes, pero nosotros re al bien. Al menos la gente nos llamó para quejarse. Bueno, me dijo Gaby que hoy se iba a jugar a la pelota, por eso no lo iba a escuchar. Los martes está empezando a jugar al fútbol. Y bueno, no iba a escuchar, pero bueno, no importa. Muy mal. Es mal ahí, pero bueno, ¿qué cree que haga? También dejamos un saludo a Gaby de cara a cara con Gaby, Cruz, sí, es verdad. Nos vino a visitar. Sí, dijo que nos venía escuchando, se venía riendo. No sé por qué. Bueno, vamos a saludar al rey de la tela, Retazos en General, en sus 4 sucursales: Barrio La Centro, Cruce Varela, Verazategui y Barrio Marítimo. Gavitis Chocolates, chocolatería artesanal para tus eventos, souvenirs personalizados. Llámanos o envíanos un WhatsApp al 1158651998. Regalá dulce, regalá tis chocolates. Uh-huh. Carnes La 86, carnes de primera calidad, Felipe Amoedo 3865. Y ahora en su sucursal también de 12 de octubre, 597 en Quilmes Oeste. Linda la carnicería esa, ¿eh? Linda la carnicería esa, es enorme. ¿Sabes qué tiene así? Es larga. Sí, excelente la carnicería. Así que, pero bueno, listo. Sublizam. Tenemos a Sublizam, sí, también que uh-huh. hace los sublimados en telas, estampados de gorras, de tazas. Lindas cositas hizo. Lindas cositas hizo para la Kermés, Gastón, Sí, también. Sí. También le agradecemos a Pina Santa Group Florida, Avenida 844, número 455 en la Florida. Musculación, body power, funcional, zumba, aeróbica, bachata, aerobox, crossfit y mucho más. Visítanos en Avenida 844, número 455 en la Florida. Llámanos al 1550-060545. Muy bien, ¿y Ica Accesorios también? Sí, que nos pueden encontrar en las redes sociales, @ICA Accesorios. ¿Tenemos producto nuevo de Ica? Sí, está todo en la red, iba a decir. Todo mandado. Está todo mandado, está todo ahí en el Instagram. Muy bien, así buenísimo. Que... Bueno, nos tenemos que despedir, ya faltan 4 minutos para las 11 de la noche. 3 ahora. 3 minutos. Mirá, 3 minutos. Me cambió justito. Así que vámonos, Erika. Nos vamos. Quería agradecer nuevamente a todos los que me saludaron y me dejaron mensajitos en las redes sociales por mi cumpleaños. Mandarle saludos a mi amiga que mañana cumpleaños. No le voy a decir feliz cumpleaños, pero mañana cumpleaños. ¿Quién cumple? Barbie. Ah, bien, mañana. Bueno, vamos. Saludos, mañana, igual que Frida. Tenemos joda mañana. Igual que Frida cumple mañana. Sí, ponele. Y mandarle saludos a mi novio que está enfermo, está ahí temblando, no me dice si se tomó la fiebre, no sé si creerle, si no sé. ¿Y por qué de mentir? A ver, ¿por qué? No sé, porque ¿por no le gusta tomar remedios, entonces me miente. Y bueno, pero así no se va a curar nunca. Y no, pero bueno. Yo escuché una vuelta que un médico dijo, mira, el cuerpo se cura solo, pero a veces hay que ayudarlo. Exactamente, así que le mando un beso enorme que está en la cama escuchándonos y que lo ama. Bueno, lo ama, dice. Y bueno, si no, el trabajo es salud, ponelo a hacer sangre. Claro, que algo, se vaya a laburar, se cura. Por enseguida. Bueno, mandamos un saludo grande a toda la gente que nos escuchó y la gente que nos mandó mensajes. Saludo para Banier, hoy para casa, así ya tomamos unos mates o algo, ya estará. No, yo tomo mate a cualquier hora. Vamos a comer. ¿Quieren comer algo? Vamos a comer, Banier, prepara algo. Unas pizzas. Bueno, yo también me despido de todos ustedes. Mi nombre es Andrés Rolón. Muchísimas gracias por estar y acompañarnos estas 2 horitas. Y vamos a cerrar con un tema. A todo trapo, ¿eh? Un pedido por Paula Zúñiga, ahí lo mandamos. Vamos a dormir. Bueno, vamos a saludar a Claudia Laporta, que es la directora de la radio, el señor Damián Espadea, a Mari por el té y a Gustavo Ramos, que es nuestro productor freelance. Muchísimas gracias. Dale, vamos. Buena semana. Chau, chau. Quiero abrazarte y sentir volver a ser un niño. Que me alejes del miedo, cariño, y no sentir los años. Dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño. Quitar la vida y mentir se hizo una costumbre. Cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada, como te extraño.